Abad. Si su virgen viste de oro, desnuda como para ser el cielo, el guero o el canario. Si no hay café en tu tumba para el canto libertario, ¿dónde en qué alza el puño y ve a la fiesta pagana en la mele y de beber? De la misma condición no es el pueblo ni un señor, ellos tienen el credo y nosotros nuestro sudor. Mago de...